tiempo y tendría que llorar hasta quedarme sin lágrimas. Tanto fue que me entregué, que pensé que serías para mí, pero eso no fue así. Ahora solo queda olvidar, y de amor en amor trato de olvidarte. No quiero recordar aquel nuestro amor, aquel nuestro amor, y de amor en amor trato de olvidarte. No quiero recordar aquel nuestro amor, aquel nuestro amor. No quiero recordar aquel nuestro amor, aquel nuestro amor. Pasar tanto tiempo y tendría que llorar hasta quedarme sin lágrimas. Tanto fue que me entregué, que pensé que serías para mí, pero eso no fue así. Ahora solo queda olvidar, y de amor en amor trato de olvidarte. No quiero recordar aquel nuestro amor, aquel nuestro amor, y de amor en amor